príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Words. que bueno, los chicos de The Look, la queridísima Mari y el gran Fer, Roxette, con este tremendo Joyride. 7 y 8, una menos en Canarias. Vamos a saber quiénes fueron número uno esta semana en el mundo. Ricky García. Please don't go. Oh. Tal día como hoy, en 1980, Casey and the Sunshine Band disfrutaban de su quinto y último número uno en la lista de singles americana con esta canción que se llama Please Don't Go. Esta fue la primera canción en formato de balada que grabó la banda, que poco después de que la canción se convirtiera en un éxito, se separó. Please Don't Go tiene el honor de ser el primer número uno de la década de los 80. So let's dance. Summer. Tal día como hoy, pero en 1980, Donna Summer llegó al número uno de la lista americana de álbumes con el disco On the Radio Greatest Hits. Era su cuarto disco doble consecutivo y el tercer número uno en las listas. Y para acabar nuestro repaso a un día glorioso en la música como hoy, 11 de enero, en 1986, Pet Shop Boys conseguían su primer número uno en la lista británica de singles durante dos semanas. La canción catapultó hacia lo más alto al dúo más importante de la historia de la música británica con este... West End Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world. The East End boys and West End girls. You get it, if so, how often would you choose a hard or soft option? In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls.

a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis, baby? Energy de Evelyn Thomas, esta canción jugó un papel muy importante en la evolución de la música disco High Energy en los 80. Michael Brown. So many men, so little time. Muchos hombres para tan poco tiempo. Canción que se sale de la norma, igual que los gobernantes de Quebec, ¿sabías, no? Lejos de las restricciones por COVID de rutina, han impuesto el pasaporte COVID para comprar alcohol o cannabis. Ojo, ¿eh? Han conseguido multiplicar las vacunaciones por 4. ¡Tomen nota, señores! ¡Tomen nota! 6 minutos y las 7:30. Las 6:30 en Canarias, en directo, en Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. FM. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Ooh, baby, do you know that's what I... Ooh, heaven is a place on earth. They say Belinda Carlisle. 7:36 son antes en Canarias. En directo. Bueno, pues si te acabas de incorporar, que sales del trabajo, estás yéndote para casa, tranquilo, tranquila, sintonizando Kiss FM, ya no existen los atascos. Eso sí lo sabías, ¿eh? Y nada, si te incorporaste ayer en el trabajo como nosotros, pues hoy queríamos saber qué es lo mejor y lo peor de volver a las rutinas. Sergio, desde Madrid. Muy buenas tardes, Ricky. Hola. Feliz año. Pues... igualmente. Lo mejor de volver al trabajo es que mis dos bestias vuelven al cole. ¡Sí! Hasta la que detrás decirle ¡hola, Ricky! ¡Hola, Ricky! ¡Hola, guapo! Alejandro desde Benalmádena. Hola, lo mejor que tiene el trabajo, ¿sí?, la rutina, ¿sí?, es dejarle tiempo a Netflix y a todas las plataformas a que repongan series y a que hagan nuevas series, porque en las vacaciones me las como enteras. Y lo peor... realmente para mí, el momento después de comer. Las ganas de siesta y tener que volver a trabajar. Hola, Playquiseros, soy Loli de Cornellá. Pues lo mejor de volver a la rutina es que por fin os escucho otra vez de nuevo. ¡A qué mola! Oh. Y lo peor, que es todo un aburrimiento, qué rollo. Sin música, sin nada. Pero bueno, ahora ya estáis aquí y mola todo más. Pues claro que sí. Jesús Mari, desde Eibar. Buenas tardes, Quiseros. Hola. Pues lo peor, sin ninguna duda, el sonido del despertador. Tanto tiempo sin oírlo, ya no estaba el oído acostumbrado. Y cómo duele a esas horas de la mañana que suene el dichoso aparatejo. Y lo mejor, sí, pues que llegue el viernes. Que llegue el viernes cuanto antes, que me escapo para Madrid y nos vemos el sábado en el Wizzing Center. Ah, así sí, que eso, estaba deseando empezar a trabajar para poder decir eso, que me voy a la capital. Claro que sí, hombre, lo vamos a pasar en grande. Bueno, pues ahora te voy a mandar esos tres exitazos en línea que acostumbro a ponerte a estas horas. A saber, Missing the Everything But the Girl. Wow. Material Girl con Madonna y suena ya inminente el sonido profundo de The Killers. Esto es Human. Esto es Play Kiss con Ricky García. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm es todas las tardes en Kiss. Thank you. Not the Girl, Missing Like the Deserts. Tremendo, ¿eh? Qué gran canción para alcanzar prácticamente las 8 de la tarde. Serán las 7 en Canarias. Momento para que el equipo de Play Kiss se vaya a recargar pilas. Pero oye, ¿sabes qué conclusión hemos sacado hoy a raíz del tema del día? ¿Sí? Pues esta. Es una lata el trabajar. Vamos todos. Todos los días te tienes que levantar. A todo el mundo le gusta el fin de semana, ¿eh? Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Hola amigos, momento para teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad de la Torre de Hércules, de la Colegiata de Santa María del Campo, de la Playa de Riazor, del Palacio de la Ópera, del Monasterio de Santo Domingo. Nos vamos a Coruña. Ahí está nuestra amiga Cristina, que se va a llevar hoy un fin de semana espectacular con los amigos de Smartbox, con este pack que se llama Viaje Desconexión. Y nosotros sí que nos vamos a desconectar, ¿eh? Para regresar mañana. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y ¿quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Te dejo en las mejores manos, las de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well, set me free. Esto es Kiss.